amor de Cristo, lleno de ternura, transformó mi vida, transformó mi ser, levantóme vivo de la sepultura. Amor sagrado de mi amigo fiel, y pensar que siempre lo tuve a mi lado, y pensar que nunca lo quise escuchar. Le dijo a mi alma que quiero salvar. El amor de Cristo, bello y inefable, ni el amor de madre lo podrá igualar. Me sacó del mundo. Siempre lo tuve a mi lado.